Soy Rafael Brusa, mi personaje es Claudio Valerio, el malo, sí, la contrafigura en realidad de Cayo Graco. Es, la verdad que la obra es maravillosa por la actualidad que tiene, escrita hace tanto tiempo, porque es cuando Somiliano era joven, y sin embargo sigue teniendo una vigencia absoluta, ¿no? Quizá porque plantea estas cosas que son universales, son atemporales, como es el poder, la puja por el poder, etcétera, etcétera. Participar, la verdad que cuando me llamó Andrés, que nos conocíamos de antes, fue muy grato, porque, y integrarme con un equipo, la verdad también fue muy grato, porque obviamente, más allá de que uno sea actor, funciona en realidad esta cosa social que tiene el teatro, y todos apuntamos en la misma dirección, ¿no? Hacer un malo, como en mi caso, es muy divertido, muy divertido, porque la verdad que uno se divierte con su propia maldad, en realidad, ¿no? Y de alguna manera, qué sé yo, también está planteando algunas cosas, reflexiones hacia el público, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene la obra, esto es lo que tiene el trabajo, y bueno, un trabajo contemporizado, ¿no es cierto?, llevado a mucha, digamos, en cuanto al lenguaje teatral, ¿no es cierto?, muy contemporáneo, y esto es lo que, la verdad, que el placer con lo que me encuentro de este trabajo.